Bien, a su pregunta, bueno, como comunidad autónoma de Quimicuy queremos dejar de manifiesto dos puntos. Primero que nada, nosotros en 2 días consecutivos hemos sufrido desalojo de los predios que estamos recuperando, que tenemos control territorial. Estos son la Forestal Mininco, la Forestal Arauco y predios particulares de los colonos que están en la zona de Pailahueque. En segundo lugar, la detención de los 2 hermanos mapuche acusados de incendio obedece solamente a la presión política que hace el Estado para mantener a los militares en la zona, para mantener el estado de excepción en la zona, para silenciar la lucha mapuche, para detener a dirigentes mapuche. Eso es lo que ha hecho el tema de del estado de excepción en la zona. Solamente obedece a eso. Porque las pruebas que presentó el Ministerio Público ante el tribunal no se sustentan para nada a un delito tan grave como el delito de incendio que lo estaban acusando a nuestro hermano. Solamente se dio un plazo de investigación de 45 días y todos los hermanos quedaron libres en esta primera audiencia en el Tribunal de Coyicuy. Por lo tanto, nosotros condenamos enérgicamente la presencia militar en el territorio mapuche, puesto que no han hecho nada más que solamente detener arbitrariamente a nuestra gente, silenciar la lucha mapuche, y solamente ellos protegen los intereses forestales y el consorcio agrícola de la zona de la Araucanía.